trabajo para lograr que realmente esto se nacionalice, porque sería volver a contar con el 80% de nuestro comercio exterior controlado adecuadamente. Claro, habla de soberanía, ¿no? Habla de soberanía. Por eso, una de las uno de los manifiestos que se hizo dice la segunda vuelta del diario. Claro. Que no nos pase. Porque hemos tenido varias batallas del Río Paraná. San Luis Obligado fue una derrota, pero después de la derrota de Obligado, de la año 1846, hubo un par de victorias en las que se llegó a capturar a la flota franco-inglesa, y tuvieron que pedir desde Inglaterra que por favor la lleguen. Y bueno, se les hizo el favor de liberarlos, pero tuvieron que dejar la catita que se quería llevar, la tuvieron que dejar acá. Esto ocurrió en el siglo XIX. O sea que la ambición de manejar el río Paraná no es de hoy, lleva 200 y pico de años. Hola. Sí. Perdón. Sentía un clic, sentía un sonido y dije, se cortó. No. Bueno, Gustavo, la verdad que es súper importante todo lo que nos estás contando, así que bueno, vendrá la campaña en estos meses, en estos 3 meses que tenemos, para ver si logramos esa soberanía de nuevo, ¿no? Claro, que los 3 meses se terminan, si yo no me equivoco, a fin de julio. Así que no sé qué van a hacer. Incluso es llamativo este tema de haber dado la prórroga de 90 días, porque si vos decidiste y sacaste un decreto nacional a mediados del año 20, ¿por qué nadie te paró nada? ¿Qué pasó en el medio? Es decir, hay cosas que son llamativas. Yo creo que lo que pasó en el medio es que esta puja que hoy es pública, en donde hay gente que está a favor de la nacionalización de la vía fluvial troncal, y es público que hubo una dualidad en el criterio de los ministros, o del presidente, no sé a quién hacer cargo, esta puja debe haber sido subterránea también. No está muy claro todo el tema. Hay cosas que son difíciles de comprender. Pero bueno, esperemos tener éxito y que nos devuelvan la soberanía sobre nuestro río, ¿no? Al fin y al cabo, costó tantas vidas en los siglos anteriores y corno, ¿por qué la seguimos regalando, no? Claro. Campañas como para este gobierno, como se hizo con YPF, con Aerolínea, cuando se nacionalizó, esto sería un buen comienzo para Fernando empezando a nacionalizar la hidrovía, ¿no? Claro, pero es evidente que hay fuerzas interiores. No se olviden, chicos, que quien fue elegido presidente de la nación fue elegido por una, formando parte de una alianza electoral, en la cual hay gente que representa distintos intereses. Esta es la realidad, la alianza, el frente de todos, con ese tan amplio todos, involucra a muchos intereses diferentes. Entonces, esta puja que hoy es pública, debe ser en cada uno de los temas que manejan ellos. Y no debe ser fácil la toma de la decisión. Esto no quiere decir que no seamos privados, ¿no? Claro, que entendemos que la manera de que poder estar involucrado a algo que nos atraviesa es haciéndolo público y difundiendo lo más posible. Así que bueno, te agradecemos un montón, Gustavo, todas esas cosas que nos estás contando. Y bueno, a seguir esta campaña en estos meses. Bueno, muchas gracias. Estoy al servicio de ustedes cuando quieran, chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Lamento no ser el que más sabe sobre el tema. Hay gente que sabe mucho más que yo. No, nosotros nos ha servido un montón. Nos ha desburrado bastante. Sí, botado. Así que bueno, toda la información que te enseñé acá hacemos llegar y la podemos seguir transmitiendo también. Cómo no, cómo no. Un abrazo grande a toda la gente de Córdoba. Abrazo, Gustavo, gracias. Chao, hasta luego, mediterráneos. Si estás viendo esto, quizás vivas en el área más poblada de la Argentina, que consume agua potable de la Cuenca del Plata, la quinta del mundo en extensión, que abarca el río Paraguay, el Paraná y el río de la Plata. Donde cada vez más seguido suceden inundaciones y sequías. También por allí navega un negocio millonario que explica no solo las inundaciones y sequías, sino una estafa al Estado y fuga de dólares. Lo que llaman hidrovía Paraguay-Paraná es la principal vía de comunicación fluvial de la producción cerealera argentina con el mundo. Al año pasan por allí 2.900 barcazas y 4.500 buques factoría, todos extranjeros. Desde 1995, al río lo draga una empresa privada, Hidrovía Sociedad Anónima. Los casi 50 puertos del área cercana a Rosario, donde ocurre el negocio, también están privatizados y en manos de las mismas multinacionales que exportan los cereales argentinos. Punge, Cargill, Dreyfus, Glencore, Vicentín. ¿Te suenan? Cada barco que ingresa al Río de la Plata debe cambiar al conductor por otro. Ese servicio es pago y también lo brinda Hidrovía Sociedad Anónima. Hidrovía se lo factura a cada uno de los puertos privados y la tarifa es 10 veces superior a la que cobran Francia, España u Holanda. Las empresas dueñas de los puertos no se quejan porque deducen el costo de ese servicio sobrefacturado del impuesto a las ganancias. Lo que significa que ese costo extraordinario en realidad lo paga el Estado. Como el Estado no controla tampoco cuántos granos van en los barcos, si subdeclaran la carga, el Estado no tiene forma de saberlo. Las empresas pueden evitar pagar derechos de exportación y la FIP ni se entera. El Estado no obtiene pesos de ganancias ni dólares, lo que produce devaluaciones, fuga y la pobreza que conocemos. Lo otro que ocurre es que el dragado constante para que pasen barcos tan grandes está desmoronando las costas santafesinas. Y como el negocio de sembrar soja y otros granos que se van en esos barcos es tan rentable, se está plantando sobre lo que solían ser humedales, cuya misión es controlar las lluvias. El 30 de abril venció la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima y fue prorrogada por 3 meses. Al cabo de ellos, el Estado tiene la posibilidad de intervenir, evitar el contrabando y la fuga y alentar la soberanía sobre nuestros ríos. Hace circular esta información para que seamos muchas y muchos los que le exijamos que lo haga. Compartí. Estás escuchando Un Día. Del papá de mi querido compañero Diego Bernedo, La Flor Azul. Que solo me voy quedando en mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando sirva el guairamullo por el sanitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile, chacarera del sabor. apenas enamorado, apenas sin cesar, buscando volver sin copla para hacerme llorar. Sé mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Historias con identidad. El pasado febrero del 2021, la periodista Mariana Carvajal escribió una nota para el diario Página 12 que quiero compartir con ustedes. En el banco que ocupaba Delia Jerónimo Polijo, nunca más se volvió a sentar otro estudiante en la escuela media de la pequeña localidad cordobesa de La Paz, en Tras la Sierra. Desde que la adolescente desapareció el 18 de septiembre de 2018, camino a su casa, su pupitre quedó vacío. Delia tenía entonces 14 años. Nunca más se supo de ella. Como su mamá, Modesta, y su papá, Mario, gente muy humilde, de origen boliviano, sus compañeros y compañeras de curso también la esperan. «Te extrañamos», escribieron en su banco, le dibujaron corazones rojos y flores, una carita con lágrimas, le pusieron TKM, te queremos mucho, y quedó ahí, intervenido, junto a su silla, en el aula de segundo año, esperándola. El último jueves, Delia habría cumplido 17 años, y como cada 18, desde su desaparición, la comunidad de La Paz marchó alrededor de la Plaza Central para acompañar a su familia en el reclamo de verdad y justicia por Delia. No es la única desaparecida en esa zona de Córdoba. En los últimos 6 años desaparecieron otras 3 mujeres en pueblos cercanos. Como mamá, ya no doy más. Quiero irme de aquí. Para nosotros no hay paz en mi casa, dijo en la marcha del jueves Modesta, entre lágrimas, en un testimonio desgarrador, delante de una bandera argentina y otra de Bolivia, con fotocopias en blanco y negro con el rostro del adolescente de cabello lacio, largo y oscuro. Modesta también llevaba una remera con la cara de Delia. Mario, el papá, se refirió a la investigación judicial. La justicia es muy lenta y no hay ningún avance. Pasó mucho tiempo y no sabemos nada, recordó conmovido. Delia desapareció volviendo a su casa de la escuela. Una tarde en la que el horario escolar se acortó por los festejos del Día del Estudiante. Había una final de fútbol entre varones y algunas chicas pidieron retirarse antes. Delia no llegó a su casa, una barraca muy precaria en una ladrillera ubicada en el paraje de La Guarida, a varios kilómetros del centro de La Paz. Desde entonces, el pueblo nunca fue el mismo. Esa tarde una cámara de seguridad de la estación de servicio del pueblo registró su paso 5 cuadras abajo. Otra cámara particular la registró corriendo. Varios vecinos la vieron saliendo del pueblo y luego, unos 500 metros antes de su casa, ya en plena zona rural. El 23 de diciembre de 2018, 3 meses después, una vecina de La Paz denunció a su pareja, Mauro Martínez, por violencia de género y además lo vinculó con la desaparición de Delia. Cerca de su casa se habían encontrado algunas pertenencias de Delia. Si Martínez habría sido el autor del femicidio de Delia, en el pueblo no se cree que haya actuado solo. El abogado de la familia, Carlos Nashi, hace tiempo consideró remotas las esperanzas de encontrar al adolescente con vida. La familia exige el esclarecimiento del hecho. Nunca aparecieron los restos de Delia. La causa judicial está radicada en la Fiscalía de Primera Nominación de Villa Dolores, a cargo de la fiscal Lucrecia Zambrana. La familia no tiene prácticamente noticias de la fiscalía, comentó a este diario María Lina. Página 12 intentó, sin éxito, contactar a Zambrana. En el marco de la investigación, se pesquisaron los pozos de agua de la zona, incluso bajó personal especializado con equipos de oxígeno en la búsqueda de algún rastro. Nunca se encontró nada. La desaparición de Delia despertó a La Paz y los pueblos cercanos. Hubo una gesta popular, dice María Lina. Antes no se había movilizado la población, aún cuando en la historia de la zona hay otras 3 desapariciones de mujeres. El 2 de febrero de 2014 no se supo nada más de Marisol Rearte, de 18 años, ni de su hija Luz, de 2, de Villa de las Rosas, otra pequeña localidad cercana. Ese mismo año desapareció Silvia Gallardo, de 24 años, en Yacanto, pueblo vecino. Como el rumor que circuló por entonces fue que las 2 jóvenes estaban en situación de prostitución, por el estigma, por prejuicios, las comunidades no acompañaron la búsqueda junto a sus familias. Delia, tal vez porque encarnaba el relato de la buena víctima, tocó otras fibras entre vecinas y vecinos del lugar. Tal vez por la sacudida de conciencias que provocó el surgimiento del movimiento Ni Una Menos en relación a las violencias machistas y los femicidios. Al principio, durante ese verano del 2019, se marchó todos los días para pedir por Delia. Desde mediados de 2019 hasta principios del 20, la convocatoria en La Paz fue cada 18 de cada mes. La pandemia por COVID-19 los obligó a evitar las concentraciones y las marchas se cortaron. Hasta este jueves, que volvieron a las calles, con fuerte apoyo de organizaciones sociales y feministas de la zona y el sindicato de ladrilleros. A Delia nadie la olvida. En la entrada al pueblo hay un cartel con su rostro, también un mural pintado en la Sociedad de Fomento y más fotos con su cara y pidiendo por su paradero en una de las ventanas de la escuela. A partir del caso, se creó la Mesa de Derechos Humanos local y el Área de Género que encabeza María Lina. Pero la historia cambió. Ahora en Tras la Sierra son 4 las mujeres que se buscan. Al día de hoy, 26 de mayo, la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra pide ser querellante en el caso de Delia, pero la fiscal Lucrecia Zambrana no se lo autoriza. La Mesa de Derechos Humanos apeló y apeló también al juzgado de control de Cruz del Eje y está esperando respuesta. Mientras que en la vecina provincia de San Luis, en la comisaría de Santa Rosa de Conlara, el 5 de abril de 2020, apareció muerta en la celda Florencia Magalí Morales. Este crimen aún no se ha esclarecido. Y este 31 de mayo próximo, las personas imputadas en el caso van a presentar declaración indagatoria. Hoy, todos y todas somos Delia Polijo, Marisol Rearte, Luz, Silvia Gallardo, Florencia Morales, Joaquín Correa, Blas Paredes. No los olvidamos. Por ellos, por ellas, pedimos verdad y exigimos justicia. Estás escuchando Un Día. Sus tanquetas, metralletas, ya no asustan al pueblo que despertó. Y hoy protesta, y tu respuesta no es de diálogo, sino de represión. Estás escuchando Un Día. Seguimos acá en Un Día, programa con ideología. En este momento vamos a hablar con Micaela por un caso de un jugador que viene a préstamo al club de Talleres. Uh-huh. Este jugador, Diego García, tiene una está acusado, está en una causa por abuso sexual con acceso carnal. Entonces hay toda una movida para que Diego García no llegue al club, ¿no? Yeah. Micaela nos va a contar ahora más detalles y toda la movida que se está haciendo para impedir esto. ¿Qué tal, Micaela? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Contanos cómo, qué está pasando con Diego García, si va a poder venir, si el club lo está lo está facilitando, cómo es todo esto. Primeramente quería comentar que ya debutó los partidos de la Copa Sudamericana de local, porque recordemos que tiene una prohibición de salida del país, es decir, que ya está activamente en funciones en el club. El contrato en principio es hasta el 30 de este mes, pero las noticias que nos han llegado a los socios feministas es que hay intención por parte del club, más puntualmente de Andrés Fassi, por renovar el contrato de esa persona. Que sería hasta fin de año, ¿no? Exactamente. Bien. O sea que, claro, él ya está jugando, él sigue con su vida normal, porque lo dio préstamo el otro club, ¿no? Estudiante. Exactamente. Estudiantes de La Plata, en este préstamo, esto fue originado porque se encontraba apartado del plantel de Estudiantes de La Plata. Recordemos que el Petruski tiene una comisión de género, la cual intervino en cuanto se ratificó la denuncia. Entonces el club toma desde la comisión directiva la decisión de apartarlo del club y que no pueda prestar funciones activamente. Como luego el abogado defensor Diego García hace una presentación judicial en la UCI 15 de la doctora Corciel para ejercer el derecho a trabajar, digamos, pasándose el derecho a trabajar de Diego García, lo que se hace es aprobar que vaya a jugar a Talleres de Córdoba. Y de ahí se nos da la noticia a los socios que en realidad nos enteramos de una manera formal completamente la llegada del jugador. ¿Qué tal, Micaela? Gonzalo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Gonzalo. Buen día. Ante las presentaciones, ustedes me imagino habrán hecho presentaciones a la comisión directiva. ¿Hubo algún tipo de respuesta? Por ahora, absolutamente ninguna. En sí, el día viernes vamos a estar haciendo una presentación formal a la comisión directiva con una junta de firmas que venimos encabezando desde más de tres a lo largo del avance de todo el país. Porque la junta de firmas tuvo una gran relevancia y fue pasada de mano en mano por distintos clubes. Así que esta sería la primera presentación estrictamente formal. De todo modo, desde el día 1, en el que se empezaron a escuchar rumores de que este señor venía a jugar a la institución, nosotros en Inca nos hemos hecho eco a través de las redes sociales y a través de los canales de atención al socio para hacerle saber a la comisión directiva que no estábamos de acuerdo con la contratación y que no estábamos de acuerdo con que esta persona juegue con otros colores, porque la realidad es que, por ejemplo, la fiscal se vio obligada a realizar otra causa más, a abrir otra causa más por las lesiones psicológicas que está teniendo la víctima de este señor por verlo jugar en la televisión. Porque debe ser horrible como víctima prender un televisor y ver que tu agresor está jugando libremente a la pelota a 700 kilómetros mientras vos estás con tratamiento psiquiátrico. Claro, de hecho esta chica renunció a Estudiantes, socio que había sido toda su vida, porque no se sintió contenida, ¿no? Exactamente, todo el grupo familiar, no solamente ella, decidieron darse de baja del carnet, digamos, de socia de Estudiantes de La Plata, porque lo que entiende la familia y lo que también entendemos muchos es que Estudiantes de La Plata facilitó a través del pase el hecho de que esta persona siga trabajando libremente en ámbitos donde la realidad es que transitamos mujeres todas las vidas. Claro, claro, es como que Estudiante, entiendo así, Estudiante como que se sacó el problema de encima, viene Talleres, y la diferencia entre Estudiante y Talleres es que Estudiante sí tiene una comisión de género, mientras que Talleres no. Exactamente, porque la realidad es que mañana sale la sentencia que diga la culpabilidad, que es lo más probable, por los dichos de la fiscal y los reales de garantía, que ambos están de acuerdo en la culpabilidad de García. La realidad es que la tapa de todos los diarios va a ser, o la noticia al menos, así tapa, es que un jugador de Talleres fue preso por abuso sexual. Entonces, en ningún lugar va a aparecer Estudiantes, se lavaron completamente las manos, y la única diferencia es que, mientras tanto, la comisión de Quedo decidió apartarlo. Pero, obviamente, lo pasan a un club donde no hay una mínima noción de nada de género. Claro, porque sabía, yo también soy hincha de Talleres, se pidió una comisión pero fue rechazada, ¿no? No se dio lugar a que se formara. Un grupo de socias hace más de un año lo que hizo fue una presentación formal a la comisión directiva y lo que tuvo como respuesta, bueno, aparte de eso, lo que se intentaba implementar era la ley Micaela, ya sabemos que tiene sanción hace varios años por el servicio de Micaela García. Lo que obtuvieron como respuesta fue que el código de conducta de la institución cubre todas las situaciones que eventualmente podrían ocurrir con un jugador de fútbol. La realidad es que no. El código de conducta lejos está de resolver cuestiones como esta. Sí. Lo que hay es un claro desinterés por parte de la comisión directiva de prestar atención a este tipo de situaciones que lamentablemente en países y en el mundo son bastante comunes. Cada más. Claro, hay como poco interés de la dirección de cambiar y de adornarse a estos tiempos, ni siquiera lo más mínimo, ¿no? Ni siquiera para disimularlo, digamos, nada, o sea, simplemente nada, siguen siendo ámbitos totalmente patriarcales de cómo funcionan, ¿no? Exactamente, y es que fue una institución que está en alianza con la Iglesia Católica, por ende pregonan sus valores y sus intereses. O sea, y voy a dar un ejemplo completamente concreto. A mí, a raíz de toda esta lucha de intentar que no haya violadores en nuestro club, yo recibí amenazas de muerte por parte de una persona hija, por la cual realicé una denuncia penal, obviamente que está en trámite ante la audiencia de crímenes de Buenos Aires. Y la realidad es que cuando yo acudí al club en búsqueda de contención para que esta persona no tenga que compartir cancha conmigo, pues yo la verdad es que yo, esta mañana cuando reabra todo, voy a la cancha y a esta persona me la encuentro. No, o sea, no hubo ningún espacio del club en el cual me pudieran contener y dar una respuesta. O sea, por esas cosas es necesario. A mí me están amenazando de muerte y no tengo a dónde ir. Claro. Lo único que queda es hacerlo público. Exactamente. Tuve que buscarlo por redes sociales del club, nada, de la buena mano, en ningún momento se contactó conmigo para ver si amenazas para mi bien. No hubo nadie, ni siquiera en el teléfono, en el caso del club, diciendo, bueno, tenemos un área que se dedica a eso. Por eso cosas es importante. Claro. Bueno, Micaela, se están juntando firmas. Exactamente. A través de un Google Form que lo tenemos publicado en las redes sociales de Resistencia 1913, nos pueden encontrar en Facebook, que dice en Instagram como Resistencia 1913, es un Google Doc que pueden firmar libremente y se va a estar presentando el día viernes en la sede social. Bien. Micaela, por último de mi parte, ¿han recibido apoyo de los otros clubes, ya sea de Córdoba o de Buenos Aires, con respecto a esta lucha que están llevando? Sí, completamente. De hecho, al principio, cuando el señor reciente se pasó, digamos, en el club, formamos como una multisectorial con las chicas de Millas y Socias, digamos, de Belgrano y de Instituto, en la cual bautizamos como Mujeres Agrupadas en el Deporte, con las cuales hicimos acciones de visibilidad. También recibimos el apoyo de parte de Estudiantes de La Plata, que firmaron muy activamente la petición, de parte de otros clubes de Buenos Aires, sí, porque, digamos, estamos nucleados en la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, y desde ahí son muchísimos los clubes a lo largo del país que nos han apoyado del mundo, dirigiendo. Sí, Bien, Micaela, bueno, buenísimo por ese lado. Bueno, entonces, bueno, vamos a difundir acá también en distintos programas acá de Radio Tinku lo que está pasando para seguir apoyando. Y bueno, para que sepan también ustedes que no están solas, que yo también como hincha de Talleres, yo no quiero que esté Diego García de titular vistiendo los colores de nuestra camiseta, ¿no? Exactamente, porque no nos representa, eso es lo más importante. Claro, exactamente, es eso, no nos representa. Micaela, bueno, acá como siempre los micrófonos abiertos para cualquier cosa que ustedes necesiten seguir difundiendo, y bueno, esperamos que definitivamente Diego García se vaya, no solamente de nuestro club, sino de todo en cualquier ámbito que él pueda hacer, seguir haciendo daño. Sí, que llegue la sentencia pronto también, ¿no? Eso. Porque la justicia tiene que llegar, a menos de la que pueda llegar a pasar. Completamente. De todos modos, se está decidiendo bastante rápido, pero bueno, tenías un diputado que entonces le falta a la vez que se lo pica, la verdad que es bastante complicada. Claro. Bueno, Micaela, mantenernos al tanto de cómo va sucediendo todo para el viernes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, abrazo grande y bueno, estamos en contacto. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Activa, atreca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antigua, eterna y alegría. Escuchando un día. Buenas noches para todos, espero que todos anden muy bien. Y aquí desde Buenos Aires, Silvia soy yo. Les mando un abrazo a todos los de la Tinku, donde yo antes estuve tanto tiempo, y con Tulio Blanco. Bueno, les cuento algunas cositas del que uno se entera acá, de lo que están haciendo acá, ¿no? Que bueno, últimamente, y bueno, con las vacunas, ustedes saben que hay mayor cantidad, por suerte, que eso es a la larga lo que va a lograr, ¿no es cierto?, que estemos mejor. Si bien aún vacunados hay que seguir cuidándose, manteniendo la distancia y todo, porque esto es para muy, muy largo. También muchos piensan, yo también pienso así, que es una factura que nos está cobrando el planeta, entre otras cosas por el mal manejo que hemos hecho de todas las cosas que tienen que ver con la ecología. Por lo tanto, eso es muy importante incrementarlo, ¿no? Como, bueno, la Tinkus siempre ha estado en eso, así que está muy bueno. También que siempre yo insisto, otro día, si quieren, vamos a mandar por algunas recetitas, que hay que tratar de alimentarse bien. Cuando uno no puede consumir carne que o pescado, que sería pescado muy ideal, o alguna gallina en lo posible, de gallinero, no de maltrato animal, podemos consumir cereal con leguminosa, o sea, cereal como el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el trigo, bueno, el que tengamos, si es posible integral, tres partes de este con una de alguna legumbre, como el garbanzo, o el poroto, o la lenteja, combinadas. ¿Por qué combinadas? Porque algunos tienen un tipo de aminoácidos, o sea, de proteínas, y otros de otros aminoácidos que forman las proteínas, y comiéndolo juntamente, forman unas, son muy similares a la carne. Esto que digo yo, no lo digo yo, digamos, lo dicen todos los nutricionistas, acá no hay ninguna discusión, inclusive los veganos que conocen un poco de nutrición, generalmente combinan legumbres con cereales y en esa proporción, porque saben que es una manera de ingerir proteínas que son fundamentales, ¿no? Las proteínas, también obviamente las vitaminas, sobre todo en las verduras o frutas crudas, y acompañado por algún hidrato de carbono. Bueno, sabemos que si consumimos cereales y legumbres, también ahí tenemos un montón de hidratos de carbono, y manteniendo, también se aconseja siempre que hay que tomar bastante agua. Algunos dicen que 1,5 litros, 2, esto tomando en cuenta el agua y las infusiones que uno pueda consumir. Y el agua siempre es importante, ¿no? Porque el agua no tiene ninguna contraindicación, y en cambio muchas infusiones tienen problemas con la hidratación. O sea que estaría bueno consumir más agua de la que uno normalmente consume. Y obviamente dejar de lado las bebidas, si alguno compra, o dejarlo para lo menos posible, las aguas que están saborizadas y todo eso, que no tienen nada positivo a nivel nutricional. Bueno, volviendo al tema de los infectólogos, que esto también lo dicen, y también han hablado, ¿no es cierto?, del kéfir, del chucrú, como ayudantes para no eliminar bacterias buenas del intestino. Esto siempre hay que repetirlo porque cuesta a veces hacerlo en la práctica. Consumiendo esto tenemos una flora que es beneficiosa y frena a los virus. Hay que hacer medicina preventiva, que es lo que menos se hace, ¿no? La prevención. Bueno, con respecto a los tratamientos, no hay mucha cosa nueva, ¿no? Cuando la gente está internada, se usa la dexametasona, están todos de acuerdo, no hay ninguna disparidad en esto, que es un antiinflamatorio, que tiene que ver con los pulmones, y tiene que ver que principalmente esta enfermedad maléfica que tenemos tiene que ver con la inflamación, ¿no? Y por eso los pacientes que tienen de por sí inflamación, como por ejemplo los obesos, que tienen una inflamación crónica, diríamos, los que son muy obesos, tienen más riesgo de tener enfermedad de gravedad. Por eso también es importante, si alguno está excedido de peso, es bajarlo para evitar este tipo de conducta inflamatoria del cuerpo que puede agravar cualquier conducta inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, uno tiene infecciones en la boca, cualquier cosa que tenga que ver con estas irregularidades da una respuesta inflamatoria. Esto que yo estoy diciendo es así, no lo digo yo, sino que lo dicen los infectólogos, ¿no? Que esta enfermedad es una tormenta de citoquinas, como dicen ellos, que son justamente de mucha inflamación. Bueno, hay mucha discusión con las cosas que se pueden aplicar, que no están probadas a nivel de testeos y de los que se hacen con doble ciego, o sea, con un placebo. Bueno, no se sabe todavía bien esto, realmente, porque hay muchas drogas que se estudian, algunos dicen que son mejores, otros dicen que son peores, pero probadas no está ninguna. Se usan, por ejemplo, el remdesivir, se usan, bueno, ahora se están estudiando algunos antivirósicos. No hay ninguno que esté aprobado, digamos, por el ANMAT. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tanto muerto, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ah, fogata de amor y razón de vivir mi vida. De amor y razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ahí, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar, para estar con vos, para descubrir. solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. Escuchando un día. Nos seguimos acá en un día y hace unos días nos enteramos de la absolución de Lucía Ruiz Morillo y tres compañeros campesinos salteñas que tenían una imputación por haber parado unas máquinas de desmonte de unos terratenientes en el 2015. Entonces, ante esta buena noticia queríamos hablar un poco con Lucía. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días, audiencia. Bueno, en principio felicitarte y ver cómo fue este proceso, que no habrá sido nada fácil contra unos terratenientes que les vienen tratando de usurpar las tierras. Sí, la verdad no ha sido nada fácil, han sido varios enfrentamientos que tuvimos con estas personas, se les puede llamar personas, que terratenientes, ¿no? Que en ese momento, en el año 2010, ya habíamos comenzado con los problemas y que incluso nos habían hecho un pedido de captura en esos años. Así que se puede imaginar que bueno, venimos desde entonces y esta pulseada que tuvimos ahora, que es una causa del 2015, y que recién hoy, bueno, gracias a Dios, bueno, sabe cuándo hacer las cosas, se ha dado la posibilidad de que demostremos nuestra inocencia. En el año 2015, cuando nos hacen la denuncia, ponen testigos, dos testigos, uno de ellos el menor de edad, otro de ellos una persona indocumentada. Ahora nos preguntemos cómo han hecho este terrateniente, Javier Villizón, y cómo actúa la justicia en ese momento también, que era la jueza, una ex jueza que ahora ya es jubilada, y otra abogada para recibir las denuncias de estas personas en esa situación. Claro. Así que bueno, ha sido bastante complicado, sigue siendo, digamos, complicada la situación, seguramente en todo el país para muchas personas, pero bueno, tuvimos la suerte de haber salido libres los cuatro y bueno, está eso, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Lucía? Verónica te habla. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Claro, obviamente que estamos muy contentos de recibir esta noticia que no deja de sentar un precedente para otras causas similares a esta, ¿no? ¿Hay una buena perspectiva con respecto a eso? Y bueno, esto nos da esperanza, ¿no? Como ustedes bien lo dicen, nos da esperanza para poder resolver otras situaciones, otras causas y bueno, una esperanza de que hay justicia realmente, que hay jueces y que hay fiscales que bueno, que pueden dilucir entre la verdad y la mentira, ¿no? Y que lo más importante, que no se prende con el poder político, poder de dinero y el poder que tiene esta gente de intimidar hasta los jueces, de intimidar a los fiscales y de comprarlo muchas veces también, ¿no? Claro. Bueno, a mí me sorprende bastante porque me ha llegado lo que ha dicho uno de los creyentes, dijo, por ustedes, ¿no? En libertad son una amenaza, por eso pedimos 7 años de cárcel, porque atentan permanentemente contra la gente de trabajo, contra mis clientes. O sea, la impunidad con que se manejan y abiertamente, habrá, qué sé yo, algún tipo de, yo no sé qué decir, ¿no? Hacerle una contracausa, porque cómo va a manejarse así, tan patrón de estancia. Sí, así es, totalmente cierto eso, porque la verdad es que éramos nosotros los delincuentes cuando eran ellos los que están robando las tierras, o sea, uno no puede de llegar a entender estas cosas, llevar gente a jurar ante el juez, ante la Biblia, decir de que juro, y será jurar mentir, jurar ser falso, jurar ser hipócrita. A nosotros decirnos que somos una amenaza, jamás en la vida andamos coartándoles la libertad a nadie de su trabajo, y mucho menos de la sociedad en la que vivimos. Creo que todo el mundo nos conoce y saben que somos incapaces de hacer daño a nadie, y si hubiéramos sido tan dañinos, y como ellos decían, ellos no hubieran puesto un pie en el cielo. Claro. Es como que esta gente sigue viviendo en otro siglo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, ellos creen que nosotros podemos ser esclavos de ellos y ellos hacer lo que ellos se les antoje, y que nosotros tenemos que bajar la cabeza y darle la posibilidad a ellos que avasallen en nosotros mismos y en contra nosotros. Claro, claro. Bueno, sí, la justicia que viene bastante vapuleada en estos últimos tiempos, bueno, nos da una luz de esperanza para que así se cumpla también la ley 7658, ¿no? Que justamente dispone esta regularización para los productores agropecuarios y las familias rurales. Así es, totalmente. No terminamos tampoco de entender los gobiernos, y vamos a ver de pedir una audiencia con el gobernador actual a ver si pone lo que tiene que poner en esta ley para que se cumplan y tengamos que dejar de pasar todas estas cosas, ¿no? Claro, o sea, Lucía, la lucha de ustedes igual tiene que continuar para que se cumplan todas estas cosas, ¿no? Así es, ¿no? Sí, se cumple, nosotros vamos a seguir insistiendo y de alguna manera sí llega a ser una lucha hasta con los gobiernos para que puedan cumplirse esto. Y después de que ustedes han salido absueltos, ¿cómo ha respondido la sociedad? ¿Tienen más gente que los acompañe? ¿Cómo los siguen? Siempre que nosotros, yo en el caso mío, y en el caso mío, entre los 4 compañeros, yo soy presidenta de una asociación de campesinos. Presido la Asociación Civil Unión y Progreso, y a su vez soy profesorera de la Federación de Organizaciones Nucleares en la Agricultura Familiar. Así que siempre tenemos a quien nos acompañe. Es más, creo que fue demostrado en el juzgado del último día, más que antes incluso, porque en todos los 3 días de juicio tuvimos gente, pero el último día se desbordó de gente pidiendo nuestra libertad y la justicia. Bueno, Lucía, nos llega que te mandemos un abrazo fraterno de Raúl desde la comunidad indígena de Ocumazo, departamento Humahuaca, Jujuy. Bien, un abrazo, un saludo grande para ellos, para todo Jujuy también, y bueno, creo que también son lugares donde falta mucho por hacer, ¿no? Claro. Bueno, Lucía, desde acá un abrazo enorme. Seguimos en contacto porque esto recién empieza. Esperemos que esta gente haya por lo menos aprendido que estamos en el siglo XXI. Y que nuestras tierras se respetan, ¿no? Claro. Porque no es para que vengan y pisoteen nuestros territorios, y mucho menos nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y nuestro trabajo, ¿no? Y la paz social que tenemos, que la vienen a irrumpir ellos, digamos. No estamos viendo nosotros los lugares de ellos, sino ellos están irrumpiendo los lugares nuestros. Claro. Bien. Bueno, Lucía, una vez más, nos alegramos por vos, por los hermanos Guerra, por el señor Cruz, de que se haya hecho justicia, y bueno, a seguirla nomás. Bien, muchísimas gracias y un saludo grande a su audiencia. Abrazo.

Es verdad que mi hermano no decía una palabra ni le gustaba moverse mucho. Sin embargo, su sola presencia era pura luz incandescente. Yo me esmeraba por llamar su atención y así recibir cada tanto uno de los rayos que disparaba su mirada. Me fascinaba, sobre todo, verlo disfrutar de la música. Recibía cada nota que surgía del tocadiscos, agitándose como si flotara sobre ellas. Bach lo hacía ponerse de pie y Beethoven lo dejaba eufórico. Las sinfonías le producían escalofríos y sus ojos brillaban como lunas llenas. A la hora de descansar, yo optaba por un disco de Liszt o Chopin interpretados por algún buen solista. Una de sus piezas favoritas era el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. También era la mía. Entonces mi hermano agitaba sus brazos como si estuviese a punto de remontar vuelo. Mientras tanto, yo aprovechaba para pintar. Lo hacía desde antes de que saliera el sol hasta el anochecer. Trabajaba como si mi vida estuviese en juego, y había cierta verdad en eso. Yo no sabía hacer otra cosa más que pintar, y ni siquiera estaba seguro si lo hacía bien. De cualquier forma, no me imaginaba una vida de empleado de almacén o de vendedor de autos. No quería resignarme. Iba a pelear, iba a dejar hasta mi último aliento en cada uno de mis cuadros. Había estado mucho tiempo deseándolo y guardándome imágenes en los bolsillos de mi cabeza. Ahora había llegado el momento de sacarlas afuera, todas de una sola vez. No estaba fácil, claro. Era la lucha contra una bestia, lucha para la que me creía más que preparado. Una batalla a peso pesado con la que no me cabía otra resolución más que la victoria. A veces trabajaba 3 días en el mismo lienzo, casi sin dormir ni comer. Otras lo concluía en 1 o 2 horas. Lo bueno era que no me importaba lo que sucedía fuera del departamento ni en ningún otro lado del mundo. Solo estaban los lienzos y yo, nada más. Rostros, escenarios, símbolos, aromas. Mis sueños, mi vida y mi locura se acomodaban con naturalidad dentro de los márgenes. Ya no me importaba siquiera qué opinaría algún observador de mi trabajo. Y eso me mantenía tranquilo. Muy adentro entendía que nunca iba a reprocharme que aquello no me hubiese costado una buena cantidad de mi sangre. Pensaba que vivir valía la pena si las fuerzas con las que se es dotado se gastaban de una manera deseada. Al final solo iba a quedar la sensación de haber dado lo mejor. Esos músicos clásicos lo sabían muy bien. Podía imaginarlos enloquecidos, rompiéndose los ojos contra una partitura. Podía imaginarlos resignando todos los otros placeres de la vida en pos de su obra. Podía verlos sufriendo y agitándose ante el triunfo de la unión indiscutible entre un grupo de notas, ante un silencio adecuado. Bueno, un mes después de hacerme de los materiales, había elaborado 20 pinturas. Las tenía desparramadas por la casa y las habitaciones. Ahí estaba Manuela tomando su copa de torrontés y pintando con su otra mano. Ahí la anciana junto a mi padre trepando un monte atestado de pumas y serpientes. Ahí el cuerpo desnudo de Edith bailando, poseído alrededor de la fogata. Cada imagen era justo como la había imaginado. Ahí el sauce con sus comensales, ahí los perros de hongos y el zorro colgando del caballo. Ya casi no teníamos plata. 2 o 3 veces habíamos mirado el piano de mi padre con intenciones de ponerlo a la venta, pero siempre descarté esa opción. Todavía quedaba harina y polenta en la alacena. Algo me decía que mientras el piano se quedara en su puesto, la música y la esperanza seguirían fluyendo entre nosotros. Thank you. Escuchando un día. Seguimos acá en un día. Ustedes saben que hace un par de semanas estuvimos hablando sobre el tema de lo que está pasando en Colombia y también estuvimos hablando de Chile. Cuando hablamos de Chile nombramos a una de las figuras icónicas en las protestas de Plaza Dignidad, que es el Pelado Bade. Bueno, en este momento vamos a hablar con él, con Rodrigo, para que nos cuente cómo ha sido todo este proceso de salir a luchar en Plaza Dignidad por una, en su caso particular, está luchando por la salud para que no sea algo tan mercantil, sino y ahora hoy en día ha salido constituyente para la nueva constitución que se va a hacer en Chile. ¿Qué tal, Rodrigo? Claro, tenemos harto que conversar entonces, y gusto saludar a Gonzalo también. Bueno, yo soy, para hacer un resumen un poquito, soy menor de 5 hermanos, de una familia muy clase media chilena, endeudada, asalariada y endeudada, decimos nosotros. Mi único superpoder es que tengo cáncer, soy un paciente oncológico hace 7 años y todavía el sistema no me mata. Así que, en vista a eso, me decidí participar en el estallido social de forma súper activa como manifestante. Me pareció ser viral porque en el momento de que se inicia el estallido, yo, bueno, estaba hospitalizado, cuando vieron el alta, salí a la calle y tenía instalado un catéter en la yugular, perdón, en la clavícula, y decidí sacarme la polera para enfrentar un poco y demostrar todo lo que uno, lo violento que es el sistema de salud, no solo porque tienes una ausencia de salud, sino también por lo crítico que es el tema salud en Chile y lo mercantilizado que está. En base a eso, empecé a acudir a todas las marchas que pude, a todas las movilizaciones nacionales que pude. Plaza Dignidad era mi punto de congregación. Vivimos en carne propia la represión muchas veces, de muy cerca. Yo no fui en primera línea, pero siempre estuve muy cerca de mis hermanas, que ya son mi hermano y son mi hermana, los que luchamos por esta reivindicación de derechos sociales. Así que eso me llevó a quemarme muchas veces con químicos, con el agua del guanaco, a la exposición permanente de base, a tres veces me agarraron la policía y me murieron a palo. Y así un montón de experiencia que viene a hacer un poco tangible esta democracia selectiva y racista que tenemos acá en Chile hoy en día. Claro. ¿Qué tal, Rodrigo Gonzalo? Te saluda. Hola. Un gusto, Gonzalo. Oh, bueno. ¿Y cómo se siente el hecho de que ahora sí se pueda formular una constitución democrática, no? Tenemos este sentimiento encontrado, porque este era un proceso que no se pidió en las calles, nunca fue el objetivo del estallido social, en el fondo, una nueva constitución. Sin embargo, obedece a un acuerdo, este acuerdo por la paz que se crea entre los partidos políticos para salvaguardar su institucionalidad de todos los sectores, izquierda, derecha, y para salvar la figura del presidente gracias a Sebastián Piñera en ese momento. Aún así, no quisimos restarnos del proceso, me tomo un poco el título de la palabra de muchos de los que manifestamos, encontramos que no podíamos entregar en bandeja el proceso una vez más, así que tomamos la decisión un poquito de inmiscuirnos y apropiarnos de los pequeños espacios políticos que se estaban abriendo, y nos organizamos bajo la lista del pueblo y decidimos participar en estas elecciones que fueron ahora el 14 y 15. Claro. ¿Y sigue habiendo presos políticos? ¿Cómo puede ser? Sigue habiendo presos políticos. La prisión preventiva sigue siendo utilizada fuera de toda norma y como un arma de control de popular, que es terrible. Que uno de los grandes desafíos que vamos a enfrentar de cara a esta convención constitucional que inicia el 7 de julio. Yo bajo el movimiento que participo, estamos por la liberación de los presos políticos, estamos prestando toda la ayuda a los familiares y apoyamos su causa porque finalmente pude ser yo, pudo ser cualquiera. Hoy en día hay una gran cantidad de procesos judiciales que han sido absueltos porque finalmente los únicos testigos eran personal de la policía y con pruebas que fueron demostradas que eran montajes. Y eso se repite en una gran cantidad de causas. Así que vamos a pujar por la libertad de todos nuestros compañeros y compañeras de lucha porque no podemos volver a repetir la misma historia, el mismo dolor de crear una democracia nuevamente olvidando a quienes han luchado por este pueblo. Rodrigo, y desde 2019, ese estallido, esas plazas Dignidad Llena, me acuerdo, se hablaba mucho del Chile despertó. ¿Chile no es el mismo después de todo este proceso? No, sin duda hubo un cambio, una ruptura de pacto social súper profunda, donde la ciudadanía y nosotros decimos despertamos porque en el fondo ya no vamos a aceptar más que sea toda nuestra culpa, que siempre la postura del gobierno y de las élites políticas, y cuando hablo del gobierno hablo de todo el conglomerado político que está instalado en Chile, de todos los sectores, que siempre somos los ciudadanos los culpables, que es culpa de nosotros que la educación sea mala, que es culpa de nosotros que la gente sea pobre, y eso se rompió para siempre. Hay otra actitud, hay un empoderamiento popular, que es lo que estamos tratando de tomar, y por eso decimos que despertamos, porque ya no queremos y no vamos a aguantar más abuso. Claro, pasaron 30 años de la democracia, por eso no eran 30 pesos, eran 30 años, ¿no? Y yo te cuento un poco mi experiencia personal de que yo estuve en diciembre del 2019 ahí en Plaza Dignidad. Después de 30 años volví a pisar mi país. Y mi hermana que vive allá me decía, Vero, te veo y es como que hubieses vuelto en el momento que te fuiste, porque es como que no había cambiado nada. Y es cierto, la represión que había en ese lugar era la misma del 88. Yo creo que lo viviste carne propia tú misma el diciembre, en noviembre, diciembre y enero hacía de los meses más álgidos de esta guerra que viviera literalmente y sin y con una anchura de cuerpo le declara a su pueblo por la televisión y por los medios de comunicación. Y es como tú decís, es como, no, acá no ha cambiado nada, estuvimos siempre... Por eso se dice despertó, estuvimos siempre dormidos, estuvimos siempre con la cabeza agacha obedeciendo. Esa desobediencia es la que se rompió, esa obediencia es la que se rompió, que nos permite hoy en día afrontar sin miedo y empezar a apoderarnos de los espacios. Claro, y que Chile deje ese, yo también veía como ese Chile sociedad anónima, ¿no? Esto que vos contás de la salud, por ejemplo. Sí, pues tenemos una mercantilización pero absoluta de todos nuestros derechos sociales y por fin el grueso, el 80% que dijo que no queríamos una convención de mixta, se da cuenta que no es la forma en el fondo cómo se desarrolla un país, que no somos más que una economía, que es un modelo económico que se exporta como aparentemente exitoso, que... Finalmente eso, Chile hoy en día no es un país, es una economía y eso es lo que queremos cambiar, queremos construir una sociedad. Claro, y en esta forma que se va, en estos constituyentes de los que formas parte, se habla del 80%, acabas de nombrar un 80% que quiere una nueva constitución, ¿no? Pero también van a tener que estar luchando, me imagino, con los pactos políticos de todos estos partidos de la que se supone que es la oposición, pero lo único que han hecho es apoyar a estos gobiernos de derecha. Exacto, son un, lo que es como tú decís, la, hoy día la política es todo un gran grupo, es un grupo al servicio de los poderosos y de los grandes grupos económicos, y por eso tenemos sentimientos encontrados, porque hubo un gran plebiscito donde se votó por convención constitucional, que era en el fondo privilegiar lo independiente, así también lo dejó demostrado en las últimas elecciones. Sin embargo, volvemos a tener actores políticos como electos, de gente que estaba incluso en contra de conversar por una nueva constitución. Y gente que hoy en día va a entrar a la convención constitucional a redactar una nueva. Entonces, no calza, ¿verdad? Uno lo mira y dice, me lo encuentro francamente incompatible que alguien que dijo que no necesitábamos una nueva constitución ahora se quiera sentar a escribir una nueva, pero estamos claros en el escenario que se viene, que va a ser un gallito constante, pero también hay mucha fuerza independiente dentro de lo elegido, así que vamos a apostar hacia esa unidad para romper el fondo con este círculo político en el que habíamos entrampado los últimos 30 años. Claro, claro. Bueno, Rodrigo, por mi parte igual creo que como vos decís que es un tema más bien político, pero que se gana en las calles, ¿no? O sea, jamás van a dejar las calles ustedes, así que el problema lo tienen ellos, no nosotros. No el pueblo. Exactamente, yo estoy súper de acuerdo contigo, Gonzalo. De hecho, una de nuestras posturas es que el movimiento callejero no se acabe. Si bien la pandemia ha mermado un poco la participación, el sentimiento está, la motivación está, y siento que es efectivamente la calle quien tiene que empujar esta convención constitucional y tiene que supervigilar todo este proceso, y nosotros vamos por la participación ciudadana constante y vinculante. Somos muchos los que queremos y tenemos ese objetivo, que es cierto que sentimos que es la forma correcta de construir este marco de acción que va a regir a Chile en los próximos años. Claro. Y yo por mi parte, la última sería, ¿qué sienten ustedes de ver lo que está pasando hoy en día en Colombia? Es súper doloroso porque se vienen, yo que fui manifestante activo, que vi mucha represión. De hecho, uno de los grandes compañeros que cayó, Cristian Valdebenito, murió a centímetros, estábamos de su hombro pegado con el mío, Unidos cuando él muere porque le dispararon una lacrimógena en la nuca, y ver todas estas imágenes horrendas de Colombia nos traen muchos recuerdos, reviven una herida que está súper reciente, y también da mucha rabia que esto siga ocurriendo, que siga ocurriendo con los hermanos colombianos, y de una forma tan cruda, y que el mundo no tome una postura clara, no, que nosotros no, que en el fondo, que esta Latinoamérica, que es un gran pueblo, que somos una gran hermandad, no podamos levantarnos y apoyar a nuestros hermanos. El apoyo siempre está desde este lado, desde la cordillera, pero uno siente un poco de impotencia, ¿verdad?, entre lo que está pasando y cómo está reaccionando su gobierno, porque están siguiendo el mismo ejemplo que hicieron acá y que finalmente no resultó. Entonces, por ahí también tengo contacto con amigos allá de organizaciones de Colombia, siempre trato de mandarles mucha fuerza, mucha energía, mucha esperanza de que nosotros los pueblos somos los que tenemos que dictar cómo nuestros países se transforman hacia el futuro, a este derrumbe de las instituciones a todo nivel, a nivel global, que ya es súper evidente que es obsoleto, que ya la mercantilización y el capitalismo ya son herramientas agotadas, que nuestro planeta dice a gritos que ya el extractivismo es un arma que es agotada. Así que lo veo con dolor, pero también tratando de apoyar en lo que más se puede con la experiencia que vivimos acá. Las dos cosas no son comparables y a la vez sí lo son. Entonces, ojalá, queriendo que se solucionen las cosas pronto, porque creo que nadie quiere que nuestro pueblo sufra a manos de una bala y de un arma, pero sí con la esperanza de que se abra una solución definitiva también allá en Colombia. Sí. Bueno, Rodrigo, te agradecemos este tiempo. Sabemos que andas a full con todo lo que se viene por delante. Y bueno, la verdad que agradecerles por todo lo que están haciendo. Los estudiantes secundarios de Chile son un orgullo. Y nada, no puedo seguir. Y bueno, y por todos los caídos, ¿no? Por todos los caídos en esa plaza, en ese Chile, bueno, nos merecemos otra vida. Por supuesto que sí, no, agradecerte a ti, siempre que se pueda, yo voy a estar feliz de conversar. Como tú decías, acá somos toda una gran familia que se despertó, este chip lo aprendió a nuestros estudiantes universitarios y siempre hemos estado, ¿por qué no decirlo?, agradecidos de ellos que nos empujaron a este proceso, y también siempre tenemos presente a nuestros compañeros que están presos, a los compañeros que fueron mutilados, que fueron más de 400, a los más de 40 compañeros que cayeron en esta lucha y todos los que hemos sido torturados en este proceso. Así que vamos a tener la memoria muy fresca, porque no queremos, o al menos yo no quiero cometer el error de esta memoria frágil, ¿verdad?, que no sanaría, pero que tampoco permite avanzar. Entonces vamos a poner ahí también los énfasis en una reparación para poder construir una nueva sociedad. Bueno, gracias, Rodrigo. Bueno, hoy más que nunca orgullosa de ser chilena y bueno, orgullosa de todos ustedes. Muchas gracias a ti, un abrazo gigante de este lado de los Andes. Estamos más, bueno, ustedes saben que todos aquí estamos más conectados que nunca, así que vamos a ir a este proceso, yo creo que todos los actores, inclusive usted en primera persona, y vamos a tratar de vincularlo lo más posible y que chorree para esta convención constitucional para todos los ciudadanos y ciudadanas, y que salga algo bonito. Que así sea, Rodrigo, abrazo. Abrazo. Abrazo para dice que el viento con voces inmateriales canta las olas del mar, ansias de besos nupciales. Y el mensaje es que la patria estrene su corazón con su palabra más sabia, la nueva constitución, la nueva constitución. Entonces responde Parra, basta de gran poesía, ya no sirve el tonto grave, llegó la antipoesía. Miren qué cosa más rara que ocurre en nuestra nación, el pueblo quiere dictarnos la nueva constitución, la nueva constitución. Un loro que no es tan loco como el pájaro que canta, trae la vida un dios perdido, un aleteo levanta. El poeta es el que inventa con nobleza su canción, en la que ya viene escrita la nueva constitución, la nueva constitución. Y es Violeta la que sigue, pone su guitarra en ristre y empieza a cantar tocando acordes un poco tristes. Gracias a mi pueblo dice, que ahora escucha mi canción, a lo mejor va a inventar la nueva constitución, la nueva constitución. Y como es fiesta chilena, con pebre y con vino tinto, no puede faltar de roca, que aquí viene a ser. Carrasco poética, lo sencillo, sin premios ni pergaminos, es lana del mismo ovillo. Desconocido poeta, pobre pero no nuevo, renqueando pero votando la nueva constitución, la nueva constitución. Traicionó la memoria, estaba dejando fuera a la más grande de todas, que debería ir primera. La honda voz de Gabriela que llevo en mi corazón para escribir con ternura la nueva constitución. Estás escuchando Un Día. Gonza, para despedirnos. Ya, sí, cuántas noticias, cuántas luchas, cuántas Por lo menos un triunfo. Sí, No, varios triunfos también, la revuelta en Chile, ¿no? No, son muchos. Después de 30 años se va a cambiar una constitución, legado de Pinochet. ¿Y por qué radios estuvimos? Por todas nuestras radios amigas, que ¿Qué son. son? ¿Qué son? Bueno, estamos acá en nuestra casa, Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, y estamos también en Radio El Grito 88.5 Los Hornillos y Radio FM Sierras Comechingonas 107.9 San Pedro. Bien, bien. Nos pueden escuchar por el blogspot, Sí. que es radiotincu.blogspot.com. Sí, y es radio. Avanzamos. Bien, y por es. radioelgrito.com, blogspot. No, no avanzamos ¿Será nada. radiotinku.blogspot.com? Radio El Grito. radioelgrito.blogspot.com. Sí. Y Bien. Radio Comechingón es muy largo, pero también salimos por Pero sería internet. ahí. Sí. Bueno, vamos. La semana que viene prometido que Verónica va a decir. No prometas el nombre de otro, es como sacar fiado. Bueno, ¿podemos sacar fiado? Vamos. Bueno, Nos vamos. agradecidos a toda la gente que colabora con este programa, acercando alguna nota, algún número de teléfono, pidiendo que se trate algún tema. Bueno, agradecido a todos. Son muchos, no los vamos a nombrar, así no quedamos mal. Mejor quedemos mal con todos y Claro. no solamente con algunos, ¿no? Perfecto, así Está me gusta. perfecto. Sí, mañana hay una concentración. Mañana día Mañana, jueves. 3 de junio, hay una concentración en Mina Clavero, por el Ni Una Menos que se cumple. Bien. No tengo en este momento acá el flyer, pero si mal no recuerdo es a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, en la plaza. En la plaza. Se Bien. juntan en la plaza ahí, 3 de junio, ustedes como saben, hace muchos años ya se festeja, se llama marchar los 3 de junio. Bien. Así Todo que. con distanciamiento social, los barbijos. Totalmente, totalmente, Pero sí. a no dejar las calles, ¿no? A no dejar las casas, exactamente. ¿Nos vamos, Juan? Nos vamos. Bueno, por mi parte eso, no dejar las calles, pero cuidarnos también y cuidar al otro. Bueno, por mi parte, acá, como dije, orgullosa de ser chilena, pero orgullosa de ser latinoamericana, esta tierra nuestra, la gran patria que no se rinde. Acá seguimos luchando. Esto fue Un Día. Veo mi puerta roja y la quiero de negro. No más colores, quiero que todo sea negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol. Sé que reirá conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. Por ninguno volverá. No puedo suponer que esto sucederá. Azul oscuro nunca más será mi mar. Mirando dentro mío veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizás desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol.